Sánchez de Zapozoa, provincia de Guayaga, región San Martín, transmite Radio La Grande. Desde que te conocí hay amor, mi cariño es para ti. Desde que te conocí hay amor, mi cariño es para ti. Porque te quise yo tanto, con ese amor infinito. Porque te quise yo tanto, con ese amor infinito. A veces triste o alegre, ay, yo me pongo a cantar. A veces triste o alegre, ay, yo me pongo a cantar. Porque yo tengo paciencia, ay, y el corazón para ti. Desde que te conocí hay amor, mi cariño es para ti. Desde que te conocí hay amor, mi cariño es para ti. Pasito tú, tú. Continuación, el mejor programa deportivo en la cancha. Con un estilo diferente, conocimientos, experiencia y el talento de nuestros conductores. Esto es Radio La Grande. Y La Grande en los deportes presenta su programa deportivo en la cancha. En la cancha. Quédate con nosotros con La Grande en los deportes y su programa deportivo en la cancha. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.